acostado con Tranjún. Entre oídos de Yaguapirú suena negro un acordeón. Explota el Zapucayo, Mencho dominguero, que entre copas y entre enero se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa guaguardentosa. Despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que es adueña de la mente. Vivencia que está latente para calmar viejas penas. Oh, silencio, barrio Haití, en tus calles